eres mi gran ilusión. Ya has llegado al corazón. Eres tú todo en mi vida. Es tu amor lo que me tiene así. Yo no sé qué pasará, cariño, si tú te olvidas de mí. Te idolatro tanto y tanto amor, qué miedo me da. Yo no sé qué es lo que me pasa, qué locura tengo contigo. Tiemblo solo de pensar que nos quisieran alejar. Te lo juro, vida mía, que por ti me moriría. Oh, Dios mío, ruega por los dos, por esta adoración. Es mi gran ilusión, ya has llegado al corazón. Eres tú todo en mi vida, es tu amor lo que me tiene así. Yo no sé qué pasará, cariño, si tú te olvidas de mí. Te idolatro Yo no sé qué es lo que me pasa, qué locura tengo contigo. Tiemblo solo de pensar que nos quisieran alejar. Te lo juro, vida mía.